Muy buenas noches, buen lunes, bienvenidos una semana más a Avance de Correspondencia. Esto es La Irola Erratia. Volvemos a las ondas después de un largo periodo vacacional. Hemos tenido una semana santa, bastante poco santa por aquí por Bilbao, más bien ha sido pagana. Pero bueno, nosotros tampoco nos hemos dedicado precisamente a la penitencia. Hemos estado en las cavidades más profundas de la cotidianidad de Bilbao. Y fruto de ese trabajo subterráneo va a ser precisamente la entrevista que os ofrecemos a continuación. Hemos tenido noticia de un pequeño pueblo ocupado en la Sierra Norte de Guadalajara y de cuyo nombre nos vamos a acordar esta vez, ¿por qué no? Es el proyecto ocupacional de Fraguas y vamos a tener la oportunidad de escuchar a un compañero de allí esta noche, aquí en Avance de Correspondencia. ¡No os lo perdáis! Los últimos programas de esta temporada de Avance de Correspondencia los vamos a dedicar precisamente a eso. Los dedicaremos a los encuentros, a la asociación, a la solidaridad entre proyectos de ocupación y de defensa del territorio, y ello con motivo de los encuentros que ya están teniendo lugar, que empezarán esta semana a tener lugar, mejor dicho, entre la ZAD y los diferentes proyectos de autonomía colectiva en toda Euskal Herria. Las próximas citas las podéis encontrar en los portales web que tienen que ver con Euskal Herria Zadista, ZAD, Topaketa eta Elkartasun Bira. Próximas citas, para que sepáis, Bayona, Getxo, Hendaya, en Epaiskan, en Tosu, en el Gasteche de Hendaya. Pero bueno, vamos a dejar eso en la agenda y vamos a pasar directamente a la entrevista. Esta noche, Fraguas, un proyecto de ocupación con mucho futuro por delante, con mucha fuerza, en Guadalajara. Te damos la bienvenida, compañero de Fraguas, aquí a Bilbao, a la Irola Erratia. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, queríamos compartir contigo un poco de la experiencia que estáis teniendo allí en Guadalajara, en ese lugar de la Mancha de cuyo nombre me voy a acordar rápido, seguramente, que es Fraguas. Y bueno, lo primero de todo, gracias por estar aquí. Vamos a tener la próxima hora el placer de escucharos. Supongo que, bueno, aunque no hables en nombre del movimiento de Fraguas o lo que sea, sí que sabes de primera mano lo que está ocurriendo allí y por eso queremos contar con tu aportación. Así que bueno, puedes sentirte como en casa. Esperemos que estés a gusto la próxima hora. Y nada, sin más, empezamos con la entrevista. Cuéntanos por encima qué es Fraguas o cómo se ha fraguado en los últimos años este proyecto. Pues Fraguas se empezó a fraguar en 2013. Uh-huh. Y es un proyecto que surgió principalmente porque teníamos inquietudes, ¿no? De autosuficiencia, autogestión, de una vida comunitaria, de autogobernarnos. Uh-huh. Y pensamos que el mejor marco para llevarlo a cabo es el campo. Y qué mejor sitio que un lugar que ha tenido vida durante muchos años, como era Fraguas, que lleva abandonado pues casi 50 años. Joder. Mm. 50 añitos. Y cuando os pusisteis ahí en marcha y os trasladasteis al lugar, bueno, supongo que lo conocías ya de antemano, pero lo que primero que tuvisteis que hacer seguramente fue un inventario de los medios, ¿no? Con los que contabais, o también qué tipo de gente eras, cuál era vuestro arsenal humano, tanto como material, ¿no? Pues a nivel de medios, principalmente lo que contábamos era nuestra fuerza de trabajo. ¿Sabes? Empezamos pues muy precarios, ¿no? Con lo poquito que podíamos poner cada uno. Uh-huh. Y bueno, sí que veníamos también de otras zonas rurales y que teníamos pues alguna herramienta y demás. Y de todas maneras enseguida empezó a venir un montón de gente que nos dejaba de todo, vamos, desde azadas, hormigoneras, todo tipo de recicle, vamos. Claro, joder, pues buena solidaridad la que debéis haberos encontrado. Pero eso igual, pues, también, sí. Igual también ocurrió ese primer impulso de la peña, porque bueno, igual hay escasez de ese tipo de proyectos por allí y la gente se animó, ¿no? Al veros dar el primer paso. Sí, bueno, empezamos 4 personas y enseguida éramos 10 con un montón de visitas y sí, hay en Guadalajara proyectos comunitarios, hay 2 o 3 más, uh-huh, que yo conozca, vaya, pero así de comunidad y ocupación rural, pues hay menos, la verdad, hay otro, pero que no es comunidad, que se llama Matallana, uh-huh, y luego están Tanillas, pero que son muy poquitos también y eso. Vale, y cuéntanos algo sobre el tipo de terreno en el que os encontráis al llegar allí. Probablemente, bueno, has dicho que estaba abandonado, pero ¿cuál era el grado de descomposición o de ruina que os encontrasteis? Pues estaba todo reventado, vamos, sí, ¿no? Estaba todo reventado, porque aparte de cuando lo expropiaron, la gente se fue. Uh-huh. Se llevaron todas las tejas, la iglesia, por ejemplo, las mejores piedras se las llevaron, hubo cierto expolio. Uh-huh. Pero luego es que además en los 80 hicieron prácticas militares. Joder. Y lo terminaron de reventar por completo. Claro. También, pues yo que sé, tenemos la suerte de que hay una piscina y hay agua relativamente fácil. O sea que las casas en sí estaban reventadas. Pero las condiciones del pueblo eran muy buenas, porque estamos como a 1.100 metros, pero abiertos, muy abiertos al sur, tenemos buena temperatura, hay muchos frutales, buenas campas para cultivar, agua en abundancia, buen acceso. Claro, sobre eso también te queríamos preguntar, porque claro, al ser un pueblo antiguo, nos imaginamos que su emplazamiento es de lo más oportuno, de lo más adecuado, claro, que hay para la simple gestión autónoma, ¿no? La gestión particular de los recursos y de la vida en general. Entonces, claro, esos recursos ahora mismo os ha supuesto un reto, un desafío de cara a la vida diaria, ¿o habéis empezado a funcionar con relativa facilidad? Hemos empezado a funcionar con relativa facilidad. Lo que pasa que nuestro grado de autosuficiencia no es muy alto. Vamos, tenemos, claro, unas buenas huertas. Y hay fruta y tal, pero dependemos mucho de fuera, de comprar fuera. Hombre, por supuesto. ¿Y el acceso a las poblaciones más cercanas o vuestro trato con los municipios más próximos, de qué manera se está llevando? También es una pregunta que puedes extenderte un poco porque tiene que ver con el tipo de personas que sois, si sois jóvenes o si sois adultos más o menos emancipados, si sois de fuera, claro, de dentro. Bueno, háblanos un poco sobre eso. Somos casi todos de ciudades grandes, vamos, de Madrid, y pues hay algunos que son de Huesca y eso, pero bueno. Hay como dos tipos de relaciones las que tenemos, ¿no?, alrededor del pueblo. Con la administración, ¿no?, con los ayuntamientos y tal, y luego con la gente. Con la gente en general, al principio cuando llegamos sí que, pues yo qué sé, eran un poco más distantes, se pensaban, esto se ocupa, están, no sé qué. Pero luego, pues con el tiempo ven que hemos levantado tres casas, que estamos ahí dándolo todo. Claro. Y la gente, pues yo qué sé, más o menos va entrando. Y con los ayuntamientos no, claro. Claro, claro. Con los ayuntamientos no, porque yo qué sé, ya sabes cómo son estas sí, cosas. Sí, antes de pasar al tema así un poco más legalidad, que también nos interesa aquí en Avance de Correspondencia, en La Irola, queríamos saber, pues, si las personas que están ahí habitando ese espacio han tenido algún tipo de experiencia previa. Es decir, si se han acercado ya con una mochila o con un bagaje de lucha o de militancia, o son simples individuos que han querido tomar esa deriva en su vida y se han metido en el barco con vosotros. ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿cuál es el grado de, digamos, de conciencia crítica o...? O sea, en general ha pasado mucha gente por Fraguas, ¿vale? No, el grupo ha cambiado, ha ido cambiando mucho, y entonces como que hay muchos espectros, ¿no? Hay, en general, la gente que empezamos ya veníamos de la ocupación en Madrid, teníamos, pues yo qué sé, cierto, yo qué sé, pues eso, que sí que veníamos un poco de las luchas sociales, ¿no? Y pero luego en general ha ido viniendo de todo, ¿no? Gente que viene, que está un par de semanas, le gusta y acaba queriendo comprometerse más, implicarse más. Claro, claro, claro. Pero en general sí que es la gente que viene, está ya viene concienciada. Claro, ¿no? Y gente, suponemos, concienciada que viene de ciudades o de proyectos colectivos así un poco más urbanos, pero con la idea de que la vida en el campo, la convivencia en ese sentido va a ser mucho más saludable para sus vidas, me imagino, ¿no? Es justo la convivencia con el entorno y eso es mucho mejor. Luego la convivencia humana es que es nuestro reto porque Exacto. porque nos cuesta mucho. Y aunque sí que se supone que basándote en relaciones de horizontalidad y pues yo qué sé, ¿sabes? Sí. Al final no sé por qué, pero es lo que nos falla, ¿sabes? Sí, ese es, suponemos, también uno de los grandes retos, o sea, una de las grandes tareas a cumplir por todo este tipo de asociaciones o de colectivos o de proyectos que se ponen en marcha. Sí, al final es que son, como compartimos absolutamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Pues nuestro ocio, el trabajo, yo qué sé, todas las relaciones son muy apretadas y al final... Pues es difícil. Exacto, sí, es difícil, sí, y sobre todo ya si entran en juego eso, las propias convicciones o los proyectos más ya personales o individuales que cada uno tiene en mente. Sí, pero al final el método estamos todos muy cerca, ¿eh? No sé por qué, pero son las relaciones entre nosotros lo que marca la diferencia. Bueno, si tenemos tiempo al final de la entrevista podemos profundizar un poquito en ese aspecto, si te apetece, pero vale, bueno, para hacer una última pregunta antes de dar paso un poco a la no publicidad de la Radio Libre, nos gustaría saber ahora mismo en términos numéricos o para que se haga una idea un poco más concreta la audiencia, ¿cuántos estáis ahora mismo en Fraguas? Pues estamos alrededor de 10 personas comprometidas. Luego tenemos como muchos círculos de compromisos y responsabilidades, ¿no? O sea, yo qué sé, tenemos pues nuestro entorno más cercano, que yo qué sé, serán 15 o 20 personas que están en la ciudad tal, que nos apoyan y nos ayudan más directamente, y luego pues un montón de colectivos y visitas que vienen a vernos. Esta Semana Santa hemos estado del rollo de 100 personas por ahí. Ah, mira, ¿habéis hecho alguna especie de trabajo comunitario, de colaboración, algo así? Sí, hemos estado pues limpiando las calles, haciéndolas un poco más transitables, y comidas populares, fiestecilla el fin de semana. Claro, y nos imaginamos que ha sido también con motivo de eso, de la represión o del ataque que habéis sufrido, ¿no? Por parte de las autoridades, ¿no? Sí, la verdad es que se les vuelve un poco en contra, ¿no? Porque nosotros, claro, lanzamos la campaña así un poco de difusión y enseguida un montón de gente viniendo, preguntando, y no solo gente, visitas así del entorno, ¿no? O de, ¿sabes? Que luego, pues yo qué sé, de repente vienen 30 que vienen andando desde el monasterio, que vienen, ¿sabes? No sé. Sí, una buena... Anda, que lo hemos visto y queríamos venir a verlo, tal. Vamos, que no habéis dedicado precisamente la Semana Santa o las fiestas de Semana Santa a la penitencia, ¿no? Y no. A la oración. No, la hemos dedicado al curro y a... Y al paganismo. Claro. Vale, pues si te parece vamos a dejar pasar unos momentos de música y enseguida volvemos contigo, ¿vale? Para cuestiones un poco más concretas y así. Perfecto. Venga, pues hasta ahora. Hasta ahora. Le resultó gracioso, coronel. Bueno, seguimos aquí con nuestros oyentes de La Irola Irratia. Estamos en avance de correspondencia, estamos visitando el proyecto ocupado, el pueblo ocupado del proyecto de Fraguas, en Guadalajara. Bueno, y a golpe de gong vamos a seguir la entrevista aquí en Avance de Correspondencia. Esperemos que nuestro compañero siga ahí al otro lado del teléfono. ¿Estás ahí? Aquí estoy. Vale, muchas gracias. Bueno, nos imaginamos que el tiempo por ahí, por la sierra, ahora ya que está cayendo la noche en este programa, debe de ser fresco, ¿no? ¿Cómo lo vivís allí? ¿Cómo es el día a día por allí en cuanto al clima? Pues la verdad es que es bastante benigno. Bueno, yo qué sé, hace frío en invierno, nieva y eso, pero... Pero vamos, con leña o con trabajo, todo se pasa. Ya te digo, ¿no? En cuanto mueves un poco las patorras, ya la noche se hace mucho más cálida, mucho más plácida, claro, ¿no? Claro. Vale, pues a ver, lo único que sabemos un poco sobre la situación legal de Fraguas es que ahí en la Sierra Norte de Guadalajara, las tierras, por lo que sabemos, son parte del ayuntamiento de Monasterio. No, son parte del término municipal de monasterio, Vale. Pero pertenecen a la Junta de Castilla, que o sea, son terrenos mal llamados públicos que gestiona la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Vale, y debe de haber algo así como, bueno, una adjudicación o una atribución del sello que se le ha puesto como parque natural, ¿no? Por parte de la administración a parte de esa zona, ¿no? Sí, sí, en el 2011 hicieron el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, que en realidad, yo qué sé, es una zona muy bonita y que a mí me gusta mucho, sí. Pero que en realidad de natural tiene poco, porque es todo pino, aterrazado, tiene alguna zona con roble, quejigo y encina, pero en general es pino, pináster. Vale, y entonces ¿a qué se debe? Bueno... Cuando leíamos en la última entrevista que hicisteis que el terreno había sido considerado parque natural, claro, No sabemos muy bien a qué se debe eso, pero si está ese hándicap ahí, vuestra capacidad de movilidad en el entorno o vuestra capacidad de influencia sobre el mismo tiende a ser limitada, ¿no? O se reduce drásticamente desde el momento en el que no podéis ampliar vuestras zonas de cultivo o dedicaros a otras actividades más atadas al terreno, al territorio. ¿Cómo veis ese hándicap ahí? Bueno, yo qué sé, en realidad nosotros vamos a tener un tratamiento ecológico con el medio, ¿no? Y si tenemos que cultivar, cultivamos y vamos un poco, pues tenemos nuestra línea, ¿no? La que nos marca la administración, que sabemos que lo va a hacer mal y que nosotros vamos a gestionar mucho mejor que ellos el monte que lo queremos. Claro que sí. Y la línea que estáis siguiendo tiene que ver más con la autosuficiencia material, o también tendéis a ver, bueno, en el horizonte de proyectos posibles, ¿tendéis algún tipo de sistema un poquito más amplio que no tenga que ver solo con vuestro pueblo, sino con la solidaridad con otros uh-huh. movimientos de la zona, con otros proyectos así de mayor envergadura? Pues sí, pues nosotros estaríamos encantados de que hubiera otro grupo que saliera por ahí, que ocupara alguno de los pueblos que están alrededor. Hemos hecho alguna cosilla en ese sentido, pero de momento no han cuajado, esperemos que sí que cuaje. Y luego con otras comunidades que hay en la zona, tenemos una sendera, que es el Auzolán, que llamaréis vosotros. Ah, eso es. Y eso, nos juntamos una vez al mes. Ah, mira. Curramos en lo que haga falta, que haya decidido la comunidad, y luego pues nos hacemos una comida popular y nos tomamos unas cervezas. Ahí está, muy bien, esas fiestas sí. paganas, claro que sí. Claro. Lo único, eso, te preguntaba un poco al respecto de la solidaridad con otros grupos y demás, uh-huh. porque, bueno, sabemos de que habéis tenido últimamente problemas con la ley o con la autoridad, uh-huh. Y bueno, sí. primero cuéntanos cómo os ha ido. Bueno, ya que estamos con lo de la solidaridad con otros grupos, venga, sí. ahora mismo hay otros dos pueblos que ocupados en el estado que están amenazados también, que son Urniza, que está en el Pirineo Navarro, ajá. y Casaselva, que está en el Pirineo en Huesca. Ajá, y sabíamos, justo ¿no? en Casaselva tienen un juicio el día 25 de mayo en Voltaña, que han hecho un llamamiento para que todos los que podamos ir para allí que vayamos a apoyarles. Vale, nos lo apuntamos. El 25 de mayo has dicho en Voltaña. En los juzgados de Voltaña, sí. De acuerdo, vale, pues eso lo anotamos en nuestra lista de compromisos por si alguno de los oyentes quiere pasarse en muestra de solidaridad. Perfecto. Y ese has dicho. Y aparte otro también, ¿no? Otro proyecto se ve amenazado también en... Sí, es Urniza, que llevan 20 meses en el Pirineo Navarro y les ha llegado una carta del gobierno navarro la semana pasada diciendo que van a iniciar un proceso de desahucio, no sé para cuándo, pero vamos, que han iniciado el proceso. Y se trata, bueno, son, nos imaginamos, las características similares a las de Fraguas, por eso os habéis puesto en contacto, tenéis noticias sí. de ellos. Sí, es que hay una red también a nivel estatal de agitación y ocupación rural, uh-huh. De la que somos parte, y bueno, yo que sé, hemos visitado otros proyectos similares y tenemos cierta relación, claro. Claro que sí, claro que sí. Uh-huh. Y ese obstáculo que os quieren poner, tanto a los demás proyectos como ahí a Fraguas, ¿de qué se os acusa? Porque claro, si nosotros ahora estamos hablando también, o se nos bombardea con la información de que los pueblos de este país están siendo deshabitados y hay un proceso de despoblación rampante, y precisamente yeah. cuando los jóvenes intentan poner en marcha este tipo de proyectos, ¿por qué se da ese acoso? ¿Por qué se da esa represión? Pues yo qué sé, ya sabes que el poder lo que quiere es controlar y siempre bajo sus parámetros, ¿no? Nosotros nos salimos un poco de su... Bueno, nos salimos completamente de su estructura social, ¿no? Y no quieren que estemos allí. Yo qué sé, ya. Mira, ¿quieres que te cuente los cargos que nos imputan? ¿O? Por supuesto, sí, es que no nos cabe en la cabeza cómo puede ser posible. Vale, pero cuéntanos, claro. Pues mira, nos piden 4 meses y 600 euros por la pena de usurpación uh-huh. de monte público. Luego nos piden también... delito contra la ordenación del territorio, que son 2 años más. Y sí, luego nos piden 2 años por daños medioambientales y 26.000 euros para que encima paguemos nosotros la demolición. Es que vamos, yo qué sé. Y es un poco loco, porque los delitos contra la ordenación del territorio se supone que están orientados al rollo de la especulación. Claro, claro. ¿Sabes? Claro. Precisamente a lo contrario de lo que hacéis. Claro, claro. Y lo de los daños, que son los daños que vais a hacer vosotros para tirar otra vez el pueblo, que ya lo habéis hecho una vez y ahora que queréis repetirlo, es como, yo qué sé. Claro, y precisamente ahora que unas 10 personas se ponen a moverse por ahí, ya que, bueno, el último habitante creo recordar que fue de los años 60, ¿no? Un tal Don Benito. El 68 se fue. Y desde aquel 68 lejano. Y desde entonces no han tenido ninguna prisa en derruir ese espacio, y ahora que aparecéis vosotros en los últimos años, pues les ha dado por ello, ¿no? Claro, si es que no es casualidad que lo hayan tirado, ni que hayan hecho prácticas militares allí. Claro. Ellos saben perfectamente que en algún momento dado hubiera habido otra vez inquietudes por parte de los antiguos habitantes o de parte de otra gente que quisiera ir allá a vivir. Y no interesa que haya gente en el campo. No interesa, claro, aunque ellos en la tele salgan diciendo sí, hay que volver al campo, repoblación rural, venga, hombre. Sí, son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Y además me jode especialmente porque en cualquier momento podemos encontrar en los medios la típica noticia esta pijo progre de 4 emprendedores de las startups que se han movido a un pueblo y que, bueno, lo único que han hecho es simplemente irse allí a vivir con sus portátiles, pero tampoco creo que hayan dinamizado mucho la vida rural, ¿no? Claro, no, sí. Si para el poder la vida rural solo va a valer si da euros. Claro. ¿Sabes? Turismo rural, pues carreteras, embalses, pues esto hasta mierda. Si es que no quieren otra cosa. Sí. Bueno, y entonces, por terminar un poco con esa parte de la entrevista, lo que os piden, habéis dicho que son unas multas cuantiosas, incluso penas algo más duras. ¿En qué momento exacto del proceso estáis ahora? O sea, ¿se ha planteado la denuncia y...? Fuimos a declarar ya en 2015, durante la instrucción, y ahora acaban de presentar los alegatos de acusación. Y nosotros vamos a presentar los de la defensa y luego ya pues nos llevarán a otro juez que decidirá, nos llamarán a declarar otra vez. O sea que esto en principio va para largo. Vale. Pero vamos, que ya sabemos cómo es esto, ¿sabes? Que seguridad jurídica no tenemos ninguna, porque siempre hacen lo que les da la gana, o sea que nos pueden llamar el mes que viene si quieren. Ya. Bueno, situación delicada, por lo tanto. Lo dicho, solo un apunte más antes de pasar otra vez a la música. ¿Cuál es vuestra estrategia a corto plazo? Pues difundirlo, dar a conocer el proyecto y la solidaridad, ¿no? Pues yo que sé, buscar apoyos. Claro que sí. Que los tenemos, ¿eh? O sea que, vamos, desde que hemos lanzado esto, hemos recibido un montón de mensajes de ánimo, un montón de gente que va a venir a apoyarnos si tenemos problemas. De acuerdo, bien, vamos, bien. Que, sí, bueno, aprovechad, bueno, esto como consejo, que supongo que ya lo hacéis, pero aprovechad que tenéis la CAPI cerca, que hay mucha gente ahí con ganas de hacer cosas nuevas, aunque parezca que no. Hay gente que está ahí, pues eso, que no sabe muy bien qué hacer, porque en la ciudad todo está mucho más controlado y todo es mucho más difícil de llevar a cabo. Y probablemente una salida al campo cada 2x3 o cada cierto tiempo para echar una mano a los compas, pues seguro que les viene bien. Claro, hay gente que va viniendo periódicamente que al final pues a lo mejor pues se queda, claro, y que van a venir a apoyarnos, sí. Claro que sí, y ahora que viene el buen tiempo y demás, pues mira, con más razón para pasar allí noches a la intemperie y disfrutar de vuestra compañía. Pues muy bien, de acuerdo, vamos a poner solo un poquito más de música y enseguida vamos con el final de la entrevista, ¿vale? Muy bien. Venga, pues hasta ahora. What's it insinuating? Too much skin opulating? Speak with your body, feel with your mind, dance with your heart and soul. My poor old bum, my bum, it's dumbing down, it's numb, it's numb. My scrotum is itching, it's itching, it's twitching. My prostate is postulating. I think it's taking a bit. Monsanto? Is that Monsanto Claus? The testicle, my friends, is very mystical. Or simply tested, tested, very, very tested. Speak with your body. Seguimos en Irola Irratia, seguimos en el 107.5 de la FM. Esto es Avance de Correspondencia y esta noche estamos en Fraguas, en Guadalajara. I call it body language. I call it body language. A este pequeño pueblo repoblado de la Sierra Norte de Guadalajara le solicitan bastante dinero por usurpación de monte público. 2 años de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio, otros 2 años de prisión por el delito de daños y un total de 26.000 y pico pavos en concepto de responsabilidad civil por el mencionado delito de daños. Maldita sea, ¿no? Vienen justificados por los costes de demolición y por la gestión de los residuos de la misma cuando son ellos los que quieren hacerse encima la caca de vuestro pueblo, ¿no? Pues sí, claro. Sí, vamos, parece mentira. Parece menterio, madre mía. Bueno, parece pues menterio, sí. Vale, nosotros nos gustaría saber, solo un poco para ir terminando con la entrevista, todavía tenemos algo de tiempo, pero bueno, podemos dedicarnos a hablar con tranquilidad sobre lo siguiente. Es simplemente, ¿qué vais a hacer en los próximos días, semanas, meses? O sea, ¿cómo planteáis el verano ahí en Fraguas? Que hablamos sobre las cosas más del día a día, vuestros proyectos de autogestión, de autonomía colectiva o como podamos llamarlo. Nos interesa saber, pues eso, en qué condiciones materiales estáis y cómo estáis afrontando la cotidianidad. Vale, pues bueno, no sé, yo te voy a dar mi opinión porque en realidad todo eso pues lo iremos diciendo así. Claro, poco a poco, claro. ¿No? Porque no, nosotros tenemos así una asamblea semanal organizativa, ¿no? Y en la que vamos repartiéndonos la semana y tal para ver qué hacemos. Pero ahora concretamente estamos terminando el taller, que estamos haciendo un taller así para hacer productos artesanales y trabajar, ¿no? Claro, y, por ejemplo, ¿trabajáis el metal? ¿Trabajáis las herramientas? ¿Trabajáis la cerámica? ¿Qué hacéis? Pues hacemos cerveza. Ah, mira, qué buena. Y luego hacemos cremas, pues yo qué sé, luego algo de verduras si nos sobra también... También sacamos a mercadillos y tal. Ah, mira, muy bien. Y luego, pues también, pues eso, el trabajo así que vamos a hacer ahora de cara al verano es las huertas y casas, porque desde que llegamos nos hemos concentrado sobre todo en generar las estructuras comunes. Claro, claro. La casa principal y el taller, cervecería y eso para buscarnos la vidilla, porque es un proyecto que, pues eso, requiere bastante dinero también, ¿no? Claro, necesitáis la autogestión como, vamos, como vuestro salvavidas. Claro. Y bueno, como las estructuras así comunes ya las tenemos más o menos listas, hemos empezado a hacernos ya casas para habitar. Vale. Entonces va a requerirnos mucho tiempo así en verano. Y exacto, esperemos ya tener alguna estructura de cara al invierno. Oye, pues supongo que estaréis encantados de que alguno de por aquí, de por el norte, incluso de alguno de los oyentes, esté ahí dispuesto a echaros una mano, ¿no? En algún momento del verano. Encantados, encantados estamos. De hecho, para cualquiera que quiera venir, que nos ponga un mail a fraguaspobladores@gmail.com. Ahí queda, vale. Repetimos, fraguaspobladores@gmail.com, ¿no? En el caso de que alguno de los oyentes esté animándose ya en su casa, ¿no? Para pasarse ahí a echar la mano, ¿no? Que no se lo piensen, que se vengan para allá. Vale, de acuerdo. Pues ahí supongo que a través de ese contacto podremos acceder eso en persona a los próximos eventos o las próximas movidas que estéis organizando y ya, sí. Pues para quitarnos de dudas, pues eso, lo mejor que se dirijan directamente a vosotros Y ya está. Vale, ya que estamos hablando de eventos, mira. Venga, sí, cuenta. La semana del 15 de mayo hasta el 20, bueno, 21, celebramos el cuarto aniversario. Mira, qué bueno. Y tenemos pues toda la semana jornadas de curro. Ajá. Y a partir del viernes ya más lúdico, con algún taller, charlas y fiesta por la noche. Vale, vamos a tener entonces una semana entera, ¿no? Segunda mitad de mayo, ¿has dicho? Sí, empieza el 15 de mayo. Vale, el 15 de mayo empieza el cuarto aniversario del proyecto de ocupación de Fraguas, perfecto. Y luego el sábado 20 es el día grande, que habrá ya conciertos, batucadas, clown, de todo. Ah, mira, qué bueno, ¿eh? El 20 de mayo, pues se nos ponen los dientes largos aquí en la radio. A ver si la distancia no es obstáculo para que más de uno se pase por ahí. Pero bueno, estando cerca de la capital del Reino de España, pues probablemente alguno que se extravíe del camino, pues eso, que vaya por uno de estos caminos que lleva al Toboso o a algún pues sí. sitio así mítico, sí. igual se desvía y acaba por ahí. A ver, bien. Qué suerte. Bueno, pues eso ahí lo apuntamos. También apuntamos lo que nos has comentado antes sobre otros proyectos ahí por el Pirineo... El Pirineo Navarro y el de Huesca, ¿no? ¿Lo queremos recordar? Sí. Vale, correcto. podemos acceder a Casa Selva. Ahí está. ¿Podemos acceder a esa información a través de alguna página web un poco más general sobre el movimiento de ocupación o repoblación? Pues nosotros, mira, acabamos de abrir un blog. Ajá. Pero... Y están colgados las convocatorias de Casa Selva. Vale, ¿el blog se llama? Se llama fraguasrevive.blogspot. Vale, perfecto. Pues remitimos a los oyentes a fraguasrevive.blogspot por si la inmediatez de la radio pues no le permite tomar nota o lo que sea. Perfecto. Y yo mismo me lo estoy apuntando porque también eso. No, si no, no da para todo la memoria. Claro. Entonces, claro. Vale, pues ahí quedan esas fechas en la agenda. Por último, pues eso, ahora mismo tenemos todavía unos 5 minutillos. Si quieres contarnos algo más, también podemos dedicarlos a hablar sobre... ¿Molinos y gigantes o...? No, bueno, algo se me ocurre. Cuéntanos. Nada, pues eso, trasladar el ánimo a la gente, ¿no? Que vuelva al campo y que lo haga bajo paradigmas diferentes, ¿no? Que la autosuficiencia, la autogestión y el autogobierno es mucho más fácil hacer en el campo que la ciudad... También se está bien, pero vamos, que tengan ganas de volver al campo. Y luego, en las cuestiones legales estas que tenemos, sí. Pues eso, ¿no? Que para nada está perdido esto, que nosotros no nos vamos a ir y que ya hay otros ejemplos por detrás de nosotros que demuestran que la gente puede parar estos procesos absurdos que nos sí. monta el poder. Sí, sí, sobre todo uniéndose con otros proyectos que ya tienen experiencia en esa lucha, pues claro. Bueno, suponemos que todo este proceso puede ser mucho más llevadero, incluso sí. que se puede ganar, ¿no? Entonces... Sí, bueno, tenemos el apoyo de un montón de gente de pueblos del Pirineo y luego pues también tenemos la referencia de Sassé, ¿no? Que uh-huh. es un pueblo que intentaron desalojar en el 97, uh-huh. lo desalojaron, pero la gente volvió tal, y al final no consiguieron desalojarlo del todo. Uh-huh. Sigue habiendo gente allí y además hay 14 pueblos alrededor que están ocupados. Perfecto, así pues que... ya son unos cuantos, ¿eh? Parece que somos pequeños hongos que aparecen en el territorio y que estamos separados los unos de los otros. Pero luego, mira, resulta que el micelio va por debajo, uh-huh. el río subterráneo nos une a todos y... Y no somos tan pocos, como dicen. Pues, claro. Pues de puta madre. Ha sido un placer tenerte aquí esta noche en la Irola Irratia de Bilbao, en Avance de Correspondencia. Muchas gracias a vosotros. Claro que sí, y te lo agradecemos de todo corazón y queremos seguir estando en contacto con vosotras por si, a pesar de la distancia, pues surgen algún tipo de problemas o cosas que también que queráis compartir con nosotros, incluso perfecto. A nivel de organización y demás. Podemos dar vía libre, vamos, a todas nuestras pulsiones colectivistas. Joder, pues muchas gracias. Ya claro que sabéis sí. que nosotros, para lo que podamos, también estamos aquí. Perfecto, pues ha sido un placer. Y solo te remitimos también a nuestro programa, cuando lo oigas más adelante o lo que sea, porque uh-huh. estamos dedicando los últimos programas de, te lo recordamos sin más, de Avance uh-huh. de Correspondencia a tratar de la defensa del territorio. Y sobre todo con motivo de los encuentros que están teniendo lugar ahora mismo en Euskal Herria con la ZAD, con la zona a defender, de, especialmente la de Nantes, aunque uh-huh. también hay otras por ahí en Francia, que el, parece que el territorio allí por el país vecino está bastante calentito también. Y entonces nada, se están dedicando a darse una serie de charlas con unos encuentros. Y claro, si nosotros también tenemos algo de información que os pueda interesar, pues obviamente estaremos encantados de pasárosla. De lujo. Así pues, que digo, por si no podéis estar en persona, pues eso, intentamos mantener abierta la comunicación. Perfecto, pues ya lo intentaremos escuchar, claro, y estar al día. Perfecto, pues ha sido un placer, lo dicho. Compañero, ya estaremos más adelante, ¿vale? Ole, un abrazo. Venga, cuidaros mucho, hasta la vista. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Aquí teníais a Infinitea del grupo Gong. Esta canción pertenece al disco Zero to Infinity. Y la próxima, de Tortoise, Gigantes. Porque no sabemos si son molinos o si son gigantes. Avance de correspondencia, esto es La Irola Irratia. «¡Qué gigantes!», dijo Sancho Panza. «Aquellos que allí ves», respondió su amo, «de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas». «Mire, vuestra merced», respondió Sancho, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino». Nos dicen: es inevitable financiarse con publicidad de grandes empresas, si no, la información no es sostenible. Respondemos: hagamos un medio de propiedad colectiva. La verdadera independencia se consigue sin que tu estructura dependa de grandes anunciantes, sobre todo si son multinacionales que vulneran derechos humanos, económicos y sociales, y que más temprano que tarde terminan condicionando tus contenidos. Más de 20 proyectos de comunicación se unen. Nos dicen: imposible. Respondemos: ya lo estamos haciendo. ¿Saltas con nosotras? Toda la información en saltamos.net. Aquí el avance de correspondencia de esta semana, hasta aquí los molinos, el viento, hasta aquí la ocupación de los viejos pueblos de la península, el proyecto de Fraguas, hasta aquí la ilusión. Vamos echando poco a poco la persiana hacia abajo de este avance de correspondencia. Esto es La Irola Irratia. Estamos con todos los oyentes de Bilbao, retransmitiendo desde la Radio Libre, 30 años de Radio Libre, aquí en Irala. Vamos a seguir tirando de la cadena con el Irolito mucho tiempo más. Y no ha sido casualidad que estemos con el proyecto de ocupación de Fraguas en la Sierra Norte de Guadalajara. Aquí en Euskal Herria también están teniendo lugar encuentros que tienen que ver con la ocupación, que tienen que ver con la defensa del territorio y en general con todo el colectivismo unido a la autonomía y unido a la autogestión. La ZAD se está dando un voltio por nuestro entorno más próximo. Precisamente esa es la información que queríamos transmitiros esta semana. Repetimos las próximas fechas: día 25 en Bayona, día 26 en Guecho, día 27 en Hendaya. El resto, descubridlo por vosotros mismos. Nosotros aquí en Avance de Correspondencia nos despedimos, pero que sepáis, todos, que vamos a dedicar los últimos programas de esta temporada a la defensa del territorio, a la autonomía colectiva y a los proyectos que están teniendo lugar ahora mismo en nuestro entorno, en la península, en Europa, y que están luchando ahora mismo contra el poder. Porque las mayores ilusiones son las que nos hacen avivar el fuego de la convivencia. Nosotros no luchamos contra molinos de viento, luchamos contra la incomunicación, contra el aislamiento, luchamos contra nuestra propia impotencia para juntarnos y organizarnos. Nos despedimos, hasta la semana que viene, compañeros. Esto es Avance de Correspondencia. ¡Chao!